primer lugar. Foto chico en mi cara, en primera plana. Muchas chicas guapas destapar una champán. Corre que te pillo, que el que pierde no gana. En sus marcas preparados, listos ya. No para porfa, algo me pasa. El disparo mato mis ganas de triunfar. Parece que gané perder mis ganas de ganar. Gané perder mis ganas de ganar. Ahora ando cool, bien, bien relax. Ganar ya no importa, ganar quedó atrás. Con pinto buena onda ando lay back. Como flotar en el agua echado para atrás. Doy lo que doy, me gano a mí mismo. Cuando ya no puedo más, yo me rindo. Tira la toalla si quieres que tanto filo. Así gano harto, gano hartos amigos. Historia buena, se trata de un genio en una botella. La froté y él salió de ella. Me dijo pide tres deseos, lo que quieras. Eran tres cosas que podía pedir. Eran tantos deseos que al final me confundí. El genio me miraba con cara de ¿qué te pasa? Pide luego, imagínate, concedo tres deseos. Lo miré y le dije bien claro: óyeme genio, lo que deseo es raro. Son tantos deseos que me empecé a cansar. Entonces mi primer deseo es no desear. El genio solo suyo me tocó con su dedo. Luego se hizo humo, ya no había más deseos. Andaba liviano como una pluma al viento. No quería nada, nada más de lo que tengo.